Saludos, mis hermanos. Este es un podcast de discipulados.com, un anaquel repleto de herramientas para el discipulado. Suscríbete a discipulados.com y descarga totalmente gratis un paquete completo de herramientas para comenzar a discipular. Soy el pastor verde de discipulados.com y el día de hoy tengo un mensaje importante que compartir contigo. Prepárate una taza de café, siéntate cómodamente y escucha con atención. ¿Qué quiero ser o hacer en 10 años? Parte 4. Físicamente. En primer lugar, hay que considerar que Dios es el diseñador de nuestro cuerpo, por creación. La Biblia dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es él quien determinó la forma del cuerpo humano, el número de brazos, manos y pies, una cabeza y no 5, 2 ojos y no 100 de ellos como las moscas, no nos puso cola. Y continuando con el versículo 7, dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es así como Adán fue transformado, de un objeto humanoide inanimado de polvo, en un humano adulto viviente, inteligente, con emociones, sentimientos y voluntad propia. Por cierto, lo recubrió con una piel delicada en vez de una resistente como la del rinoceronte, porque así le plació. Es Dios el diseñador de nuestro cuerpo y autor de nuestra vida. Por gestación, en Salmo 139, 13 al 18 encontramos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que es Dios el dueño exclusivo de nuestros cuerpos, por creación y gestación. Siendo así, Dios conoce la mejor química alimentaria para nuestro cuerpo. En Éxodo 16:4, la Biblia dice lo que les dio de comer, lo que sus cuerpos necesitaban para sobrevivir con energía y salud en el ambiente extremo del desierto. Altas temperaturas durante el día y frío intenso por las noches. Para ello, les dio maná del cielo. En Levítico 11, del 1 al 42, les instruyó sobre todo lo que no deberían comer porque no convenía al cuerpo. Así que este cuerpo es un comodato y no una propiedad nuestra. Un comodato es un tipo de contrato por medio del cual alguien le da a otro una cosa prestada que puede usar sin destruirla con la obligación de restituirla. En 1 Corintios 6, 19, la Biblia dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Debemos cuidar nuestro cuerpo. Es el único que tendremos en la tierra. Hablando del tema del matrimonio en Efesios 5, 28 al 29, Pablo usa como símil del amor del esposo hacia su esposa el amor al cuerpo que da por hecho que todos tienen, que lo sustentan y cuidan. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia. Una mente sana en un cuerpo sano es un estado deseable. Un espíritu santificado en un cuerpo santo y sano es una de las más grandes bendiciones de Dios. Porque en Eclesiastés 6, 1 y 2 la Biblia dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Tener todo y no poder disfrutarlo por un cuerpo imposibilitado o enfermo es verdaderamente lamentable. Nadie debe proyectar conseguir lo material al precio de lo espiritual o de su propio cuerpo. En 2 Corintios 5:1, la Biblia nos dice que este cuerpo es nuestra morada terrestre. Si queremos hacer planes a 10 años, tenemos que tomar en cuenta nuestro cuerpo. Con él pensaremos, oraremos, evangelizaremos, trabajaremos, disfrutaremos en familia y nos reuniremos con los amigos. Todo lo que querramos hacer tendrá que ser con este cuerpo. Paralelamente a la salud, a veces nos reparamos que el cuerpo demanda cierto cuidado y con facilidad lo descuidamos. Una mala interpretación. En 1 Timoteo 4:7, Pablo exhorta a Timoteo con las siguientes palabras: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando Pablo mencionó esto, censuraba a quienes se consagraban al culto del cuerpo, al estilo olímpico de la Grecia de entonces. Pero desde luego no dice que para nada es provechoso, sino para poco. Así es también hoy. Tal vez no querrás ser atleta de alto rendimiento para ser admirado de todos en 10 años, sino simplemente mantener tu metabolismo en las mejores condiciones posibles. El deporte de alto rendimiento impone cargas excesivas al cuerpo que posteriormente traerán consecuencias, me comentó un amigo deportista y experto en el tema. El cuerpo requiere un mínimo de 7 a 9 horas promedio de descanso cada noche. Para los adultos de 18 a 65, 8 horas en promedio es lo óptimo. Sin embargo, puede variar de acuerdo a la edad y de un individuo a otro. Además, requiere una alimentación prudente. Requiere ejercicio, trabajo, esparcimiento a la semana. El cuerpo es la maquinaria para realizar todos nuestros sueños. Un cuerpo debilitado o enfermo no puede rendir lo que rinde un cuerpo sano. Beneficios del ejercicio físico. El ejercicio previene la enfermedad, desarrolla el cuerpo y rehabilita la salud, a la vez que ayuda al carácter, la disciplina y a la toma de decisiones en la vida cotidiana. Pero también mejora la forma y resistencia física, regula las cifras de presión arterial, incrementa o mantiene la densidad ósea, mejora la resistencia a la insulina, ayuda a mantener el peso corporal, aumenta el tono y la fuerza muscular, mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones y reduce la sensación de fatiga. Esto entre los beneficios más importantes. ¿Qué te parece? Según los expertos, también produce beneficios psicológicos. Aumenta la autoestima, mejora la autoimagen, reduce el aislamiento social, rebaja la tensión y el estrés, reduce el nivel de depresión, ayuda a relajarte, aumenta el estado de alerta, disminuye el número de accidentes laborales, disminuye el grado de agresividad, ira o angustia, incrementa el bienestar general. Si te interesa leer esto, podrías consultar www.webconsultas.com. Otro factor importante es una dieta balanceada. Una dieta balanceada mantiene en estado óptimo tu cerebro y tus capacidades mentales, la memoria, la concentración o la agilidad mental, entre otras. Todas ellas van ligadas a una correcta alimentación. Aumenta tus defensas y fortalece el sistema inmune. Una dieta balanceada cuida tu sistema digestivo. Fortalece y cuida tus huesos previniendo enfermedades óseas. Previene una enorme cantidad de enfermedades. Mejora tu estado de ánimo. Te aporta fuerza y energía para enfrentar los días con vitalidad y bienestar. Contribuye a un estilo de vida saludable y controla el peso y previene la obesidad. Así que habiendo señalado todos los beneficios anteriores, bueno, pasemos a las acciones. Ve a tu libreta y escribe, por favor. ¿Cómo quiero estar físicamente en 10 años? Describe lo que quieres, por favor. También escribe. ¿Qué haré para conseguirlo? Lo que haré para conseguirlo es lo siguiente. Escribe. De ser posible, hoy mismo me practicaré un análisis clínico de mi actual condición física. Acudiré a mi médico en busca de su apreciación y sus prescripciones en base a los resultados y a mis propósitos. Con relación al ejercicio, de acuerdo a mi actual condición física, haré ejercicios X número de días por semana. Por favor, escribe cuántos y qué días. No es indispensable pagar una cuota en un gimnasio caro. Puede que caminar no te cueste nada. Lo importante es que determines qué tipo de ejercicio harás de acuerdo a tu condición física actual y lo lleves a cabo regularmente según lo programado. Escribe, por favor. Le dedicaré X horas por semana. Escribe cuántas y cuáles serán. No es recomendable iniciar con demasiado esfuerzo o empezar corriendo si no lo has hecho en mucho tiempo. No vaya a resultar más dañino que benéfico y sirva para que acabes justificando que no puedes lograr tus propósitos. Con relación a la comida, si presentas sobrepeso, escribe. Desde hoy, y escribe la fecha, por favor, comeré de modo más inteligente y menos complaciente con mi paladar. Si presentas falta de peso u otra carencia, escribe. Comeré inteligentemente desde hoy y la fecha. Me informaré de la dieta apropiada para alcanzar el peso corporal que corresponde a mis características físicas y seré estricto en seguir las instrucciones de mi médico. Haciendo lo que has planeado día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, tu condición física dentro de lo que Dios tenga planeado para ti de vida será sin duda lo mejor que puedas obtener. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Nos fue dado para ello. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Adelante. Gracias por haber dispuesto este tiempo para disfrutar de una taza de café juntos. Espero que el mensaje haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Soy el Pastor Verde de Discipulados.com.